Hola oyentes y equipo de Farco. Hoy a partir de las 10 horas comienza un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad en La Plata. Por primera vez en la región están imputados ex integrantes de la Armada y la Prefectura Naval por perseguir y reprimir a trabajadores fabriles del cordón industrial de La Plata, Berisso y Ensenada. El juicio está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1, que preside el juez Carlos Rosansky. Pía Garralda, abogada de la Asociación de Profesionales en Lucha y parte de la querella de Justicia Ya La Plata, contó los hechos que serán juzgados. Lo que se va a juzgar son los hechos cometidos a partir del año 76, digamos, en estas, la desaparición forzada y las torturas de la mayoría de los casos en este juicio, que son sobrevivientes. Solamente hay 3 compañeros que están desaparecidos y hay 2 asesinatos. Entendemos que es un juicio muy limitado porque abarca una porción muy pequeña de lo que fue la lucha contra la subversión en ese año, en ese sector que era el movimiento obrero, que la mayoría de los casos tenían una actividad sindical muy importante, eran delegados de sus fábricas, es decir, venían en un proceso de lucha muy importante y en ese marco es que, sufren los delitos que nosotros estamos denunciando. Los delitos que están siendo juzgados son secuestros, detenciones clandestinas y torturas contra trabajadores de YPF, Astillero Río Santiago y Propulsora Siderúrgica. También hay 3 casos de desapariciones y 2 homicidios cometidos por la Armada y la Prefectura durante la dictadura. Garralda también se refirió a los imputados. Son jefes de la Armada y la coordinación con la Prefectura, ¿sí? La Fuerza de Tarea 5 se crea específicamente, lo crea el plan Cintara, que era el plan de exterminio de la subversión por esa la zona obrera industrial, digamos. También teniendo en cuenta que la Fuerza de Tarea la componían como mínimo, si uno tiene que hacer un conteo por el organigrama y la estructuración que tenía la Armada, mínimo alrededor de 100 personas, y en este caso están imputados 8 genocidas, quedando en el camino 2 que ya fallecieron. El debate oral y público se realizará en la sede de la ex AMIA, que queda en la calle 4 entre 51 y 53. Las audiencias serán los lunes y miércoles y se estima que el juicio se extienda hasta 4 meses. Reportó para Farco, Radio Futura, desde la ciudad de La Plata.